Tú eres la culpable de mi suerte. Con tu complejo cruel de pitonisa, como un augur que vive descifrando parábolas malditas, cómo encauzar tu fuerza oracular. Puede que algún ciclón puedas pronosticar. Con tu poder insomne de vigía, dedícate a la meteorología. Y en vez de ser profeta en el amor, dedícate a aprender cómo suena un tambor. Nuestras playas, y en vez de ser profeta en el amor, dedícate a aprender cómo suena un tambor.